La retaguardia produce... Sueños posibles. Con la conducción de Alfredo Grande y la producción de Irene Antinori. Para recuperar los que se han perdido. Para inventar los que no han llegado. Buenas noches, mi nombre es Alfredo Grande y junto con Irene Antinori y Fernando Tevele hacemos nuestros sueños posibles. Como hemos hecho últimamente, cada programa va a tener un eje temático y que lo vamos a ir desarrollando con nuestros invitados. La editorial de hoy es Lógica, Cromañón y la Narcodemocracia. ¿A qué me refiero con esto? El tema del narcotráfico ha sido hace muchos años denunciado como algo que realmente íbamos a sufrir. Se dijo hasta el hartazgo que era un país de tránsito, que en Argentina no se hacía producción, que los insumos básicos en realidad venían de otro lado. No soy experto en este tema, en realidad no soy experto creo que en ningún tema, pero uno lee bastante y trata de pensar algo. Esto de pensar la narcodemocracia, ¿con qué tiene que ver? Con que no solamente la narcodemocracia en la Argentina, sino yo diría en Latinoamérica y desde ya en Estados Unidos, lo que se llama narcotráfico, yo lo llamaría narcoindustria, porque en realidad es la industria de los narcóticos, financia las democracias, o sea, financia campañas políticas de distintos partidos. No sé si de todos, pero sí sé de algunos, y muchos de esos partidos finalmente llegan al poder, y pensemos qué capacidad de regulación van a tener los partidos políticos de aquellos que le han permitido el acceso al poder. En una escala menor, cuando los laboratorios de una manera obscena, porque ya directamente le dan dinero a los médicos para que vayan a congresos y demás, ¿qué capacidad tiene ese médico, ese profesional, para moderar, morigerar o usar los genéricos tan publicitados en algún momento cuando están siendo financiados justamente por aquellos laboratorios, aquellas industrias farmacéuticas tan importantes, con lo cual evidentemente se está creando un mecanismo de autorregulación? Dime quién te financia y te diré quién eres. Pensar a las democracias occidentales, las democracias representativas, las democracias que tenemos, que disfrutamos, que celebramos, que conmemoramos, como efecto también de la industria del narcotráfico, no es un tema menor. No es un tema menor. Hay muchos comercios, muchas industrias que uno dice muy alegremente, esto es lavado. Y bueno, ¿y podría haber una democracia que también fuera efecto del lavado? Por lo menos creo que es para pensar en el marco de nuestros sueños posibles. Como siempre decimos, una cosa es un sueño posible, otra cosa es una pesadilla segura. ATICO, Cooperativa de Trabajo Centro de Salud Mental. Fundada el 1 de mayo de 1986. ATICO, Cooperativa de Trabajo Centro de Salud Mental. 4553-3800 www.aticocooperativa.com.ar. En el programa de hoy hemos resuelto hacer preguntas fundantes. La primera pregunta es, ¿hay vida después del macrismo? Y va a responder Marcelo Ramal, que es legislador de la Ciudad de Buenos Aires por el Frente de Izquierda y de los Trabajadores. ¿Cómo estás, Marcelo? ¿Qué tal, Alfredo? Un gusto saludarte. Nada, para nosotros también. Muchas gracias por tu tiempo. Y bueno, mala pregunta, ¿hay vida después del macrismo? Bueno, es lo único que puede haber después del macrismo, vida. Ah, bueno. No puede haber otra cosa, y la va a haber. Porque no le veo ningún futuro, ninguna trascendencia al régimen político y económico que tenemos en la Ciudad de Buenos Aires. El macrismo, si se lo piensa bien, no es más que una unión de algunos punteros del peronismo y otros del radicalismo bajo la figura de Mauricio Macri. Desde el punto de vista de su orientación en la ciudad, bueno, han llevado más a fondo una orientación de privatización de la educación y de la salud, que en definitiva ya estaba presente en varias de las experiencias anteriores. Perdón, pero estoy un poco resfriado. No, por favor. Así que no le atribuyo demasiada trascendencia a esta experiencia política que tenemos en la ciudad, que sin duda es muy reaccionaria, que la vemos todos los días tratando de colocarle límites muy claros a las posibilidades de la población acceder a un techo, a la salud o a la educación pública. Yo esto ya lo dije varias veces últimamente, y muchos no lo creen, creo que el macrismo va a terminar de la misma manera que terminó Carlos Grosso y algunas otras experiencias nacionales, en una crisis de deuda. No nos olvidemos que después de la última devaluación, la deuda externa que el macrismo le ha encajado a la ciudad ya representa la tercera parte de su presupuesto. Y esto gastado en cuestiones que no están para nada claras, porque la infraestructura, las inundaciones, ni qué hablar de la vivienda popular, está muy lejos de haber alcanzado cualquier objetivo razonable en estos años. Marcelo Ramal, que es legislador de la Ciudad de Buenos Aires, o sea que según tu criterio, habría vida después del macrismo porque desaparecerá el macrismo como tal. ¿Vos no crees que el proyecto del PRO pueda subsistir más allá de la jefatura de gobierno de Mauricio Macri? Sí, no le atribuyo demasiada trascendencia. Creo que ha sido un producto de la descomposición de los partidos tradicionales, que deja lugar, ¿no es cierto?, a esta variante política, valga la contradicción, despolitizada, que presenta a la gestión como algo aséptico, carente de cualquier orientación definida, pero cuya orientación está muy clara. Quiero decir además otra cuestión importante, que el macrismo ha estructurado su gestión en un cogobierno legislativo. Las medidas más importantes del gobierno de Macri han sido votadas en conjunto con el kirchnerismo en el marco de la legislatura de la ciudad. La entrega de tierras, la autarquía privatista del Teatro Colón, los presupuestos en general de ajuste que de una u otra manera han sido convalidados por la oposición. Entonces, no presentemos al macrismo como un monstruo ante el cual toda la ciudad se rebela, porque si ha podido gobernar, no siendo nunca mayoría absoluta en la legislatura, ha sido por la complicidad de la oposición. Marcelo Ramal, Irene Antinori te saluda. Buenas noches, ¿cómo estás? Bien, mira, el viernes 7, o sea, el viernes pasado, los trabajadores de Clarín se movilizaron por las series por muchas irregularidades que están ocurriendo en la planta de artes gráficas de Río Platense, ¿no? Ellos temen que se produzca otro gran incendio como los que hubo, que costaron 4 vidas de bomberos. ¿Qué se puede hacer desde la ciudad, digamos, ustedes como legisladores, para poder controlar lo que el gobierno no hace? Bueno, lo primero que habría que hacer es dejar de desmantelar los órganos que controlan la habilitación y las condiciones de trabajo y salubridad en distintos lugares. El gobierno de Macri tiene una política de desmantelamiento de todas estas inspecciones. Esto viene siendo denunciado desde hace bastante tiempo. Ya en un sentido más profundo, el único recurso efectivo contra esta desidia en todo lo que tiene que ver con la seguridad en el trabajo es que los propios trabajadores pudieran tener una capacidad de control y de veto sobre las condiciones en las cuales se desenvuelve galpones, fábricas, imprentas, y que creo que es el reclamo de fondo y del cual tenemos una experiencia importante, que es el propio subte de la ciudad. El sindicato de trabajadores del subte ha impuesto de alguna manera este veto cuando impugna la salida de formaciones que no están en condiciones para poder viajar. Pero esta sería la salida de fondo. En lo inmediato, rechazar esta política de desmantelamiento de las oficinas de habilitación y de los inspectores de trabajo de la ciudad, que es algo que viene practicando el macrismo en los últimos años. Sí. Marcelo Ramal, vos hiciste referencia a una alianza estratégica incluso entre el Frente para la Victoria y el PRO. Justamente esta alianza, que para mí fue muy clara cuando el candidato fue Filmus, o sea, en la última elección, ¿no?, que ya venía como muy vapuleado de la anterior, es lo que a mí realmente me hace pensar que quizás no haya tanta vida después del macrismo, porque esta alianza estratégica entre el Frente para la Victoria y el PRO me parece que va a continuar. No sé cómo lo ves vos. Sí, es una alianza, ¿no es cierto?, para hundir el bote. Claro, claro. Creo que es como juntar a dos personas excedidas de peso en un bote pequeño. Podrán aliarse, pero es el abrazo que precede al naufragio, ¿no es cierto? Disculpame que te interrumpa, pero vos estás resfriado, pero estás en un día muy optimista, veo, porque estás anticipando el hundimiento del Frente para la Victoria y del PRO. Sí, no me cabe la menor duda. Bueno, a ver. Estupendo. A fin de mes van a votar juntos en el Congreso el rescate de Repsol por 5.000 millones de dólares. Después van a votar juntos en el Congreso el arreglo de deuda con el Club de París. Probablemente hagan lo mismo cuando se plantea lo de los fondos buitre, bueno, y la deuda externa argentina termine sumando, haciendo todas las cuentas, unos 40.000 millones de dólares, y el país esté más cerca de una nueva cesación de pagos. Entonces, no nos engañemos, porque el macrismo es la extrema derecha de un régimen político y social que, desde el punto de vista nacional, responde a una misma orientación. Responde a un contenido de fondo de defensa de intereses empresariales, financieros, que se ha desenvuelto a escala nacional. Vos fijate, Alfredo, que en los últimos discursos de Cristina y de Macri, en sus respectivas asambleas legislativas, cada uno le echó flores al otro. Días después, significativamente Macri fue virtualmente sobreseído en la justicia por la causa que se seguía desde hace años en las escuchas telefónicas de Fino Palacios y compañía. Y yendo a un tema que tocaste minutos antes de que comenzáramos a hablar, no sé si me están escuchando. Sí, sí, por supuesto, sí, Marcelo, atentamente. En relación al problema del narcotráfico, bueno, esta cuestión del narcotráfico está sirviendo de excusa para las experiencias políticas más inéditas. No sé si lo vieron en el diario de ayer, pero se han reflotado las juventudes políticas. No sé si lo vieron en el diario, pero se ha formado un nuevo movimiento de juventudes políticas que une a la Cámpora con la juventud del PRO y con la Franja Morada, en nombre del combate a las adicciones. Ah, bueno, estamos salvados con eso. Claro, búsquenlo en el diario de ayer. Todo esto cuenta con la bendición de la ONG que dirige el señor Juan Carr, fuertemente ligado a la Iglesia, pero justamente en nombre de la persecución a las adicciones, la Cámpora y el PRO han iniciado una especie de idilio político. Por supuesto que nada va a combatir las verdaderas razones del narconegocio en la Argentina, porque esa expansión del narcotráfico en la Argentina es un resultado directo de lo que yo llamaría los pilares del modelo: patria sojera, puertos privados, evasión financiera y bancaria, auge de los casinos. Todo esto que nombré es el paraíso del lavado de dinero. Y a eso hay que agregarle la trata, ¿no? Pues junto con todo eso viene el paquetito de la trata. Y la trata de personas, ¿no es cierto? Y del otro lado, la miseria social, los barrios donde la juventud no tiene acceso al techo, al estudio, a un puesto de trabajo. Bueno, la provincia de Santa Fe llena todos los casilleros que mencioné antes, ¿no es cierto? Y por eso está en el centro de la tormenta. Esta súbita preocupación... ¿Hola? Sí, sí, te escuchamos. Esta súbita preocupación por el auge del narcotráfico parece el pretexto de una unidad nacional que está amparando al PRO por un lado y al kirchnerismo por el otro. Pero creo que el propósito de fondo es colocar como árbitros de toda esta crisis política a fuerzas que no creo que traigan ninguna evolución progresista en el país, comenzando por el Vaticano, siguiendo por el Ejército y terminando con la Corte Suprema. Bueno, estamos equilibrando, digamos, pesimismos y optimismos. Yo veo realmente situaciones de suma gravedad. Me parece gravísimo que Massa aparezca como el abanderado de un código penal punitivo. Pero bueno, me parece que el paquete viene armado. Yo siempre digo que el peronismo, los peronismos, que son distintos tipos, ¿no? Siempre salen por derecha, ¿no es cierto? Incluso Menem, que le entregó la banda a De la Rúa, ¿no? Así que en ese sentido, es probable que haya vida después del macrismo, pero vamos a ver qué pasa, sobre todo en Capital, ¿no? Si se puede hacer una opción de izquierda. Bueno, ustedes tienen experiencias tan importantes en todo el país que, bueno, esperamos a ver qué se le ocurre al Frente de Izquierda para la Capital Federal. En Neuquén, que estuvimos hace poco, ha tenido mucho peso el Frente de Izquierda. Sí, sí, por supuesto. Y también estamos trabajando con fuerza acá en la ciudad de Buenos Aires. Y bueno, la legislatura va a ser un escenario de esa lucha, donde vamos a intervenir muy fuerte en los movimientos vinculados a la salud, a la educación. Ya lo hicimos con toda la experiencia en lo que tiene que ver con estas fallidas inscripciones online, y bueno, vamos a seguir trabajando para hacer y construir una verdadera oposición al macrismo, que evidentemente, sin duda, que está en manos de la izquierda. Bueno, Marcelo Ramal, realmente muchísimas gracias, siempre aprovechamos mucho charlar contigo. Y si no tenés inconveniente, lo haremos con cierta periodicidad, porque bueno, nosotros necesitamos hablar mucho de los problemas de acá de la ciudad de los Buenos Aires, y contigo encontramos un diálogo fluido y sumamente importante. Bueno, Alfredo, les mando un gran abrazo y siempre dispuesto a charlar con ustedes. Fuerte abrazo. Sueños posibles 690@gmail.com. Sueños sin ñ, ¿eh? Estamos transitando nuestros sueños posibles de este lunes de marzo y hemos hablado con Marcelo Ramal, realmente siempre dispuesto a charlar con nosotros, en base a esta interrogante que se nos ocurrió si hay vida después del macrismo, ¿no? Bueno, debo confesar que me alegró mucho que él dijera que sí, aunque el análisis que él hace luego realmente hace suponer que va a ser una vida que va a tener que ser fuertemente defendida, fuertemente apoyada, porque así, en piloto automático, yo creo que el macrismo o lo que lo reemplace, me interesó mucho lo que él habló de las juventudes políticas, bueno, evidentemente se están preparando alianzas estratégicas de la derecha noble, la derecha ética, el centro derecha, la derecha, el fascismo de consorcio, etcétera, etcétera, etcétera, pero que no creo que para el 2015 sean huesos fáciles de roer. De todas maneras, el intento justamente de hablar con políticos, intelectuales, gente de la cultura, que estén dentro de ese espectro que odio llamar progresismo, no me gusta el progresismo, pero sí creo ese espacio de distintas políticas que apuntan a la emancipación económica, política, social, incluso espiritual. Y para eso ya tenemos la segunda entrevista. Habíamos dicho que en este programa había dos preguntas fundantes. La primera se la hicimos a Marcelo Ramal, que fue: ¿hay vida después del macrismo? Y la segunda pregunta es: ¿hay vida después del peronismo? Y esta pregunta se la hacemos a Jorge Cardelli, que fue diputado nacional por Proyecto Sur y actualmente es integrante de la corriente nacional Emancipación en Proyecto Sur. ¿Cómo estás, Jorge? Hola. ¿Me escuchás bien? Estoy bien, Alfredo. Bueno, gusto en saludarte y muchas gracias por tu tiempo. Bueno, la primera parte es esto: estamos pensando si hay vida después de, en el caso tuyo la pregunta es, si hay vida después del peronismo. Es decir, de este peronismo que se ha hecho llamar kirchnerismo. Hola. Hola, ¿me escuchás? No te escucho. A ver, vamos a verlo un poquito. ¿Ahora me estás escuchando? Ahora sí, te escucho, ahora sí. Bueno, la pregunta es, ¿hay vida después del peronismo? Entendiendo en este momento esta forma de peronismo que se ha hecho llamar kirchnerismo. Sí, vida, la verdad es que este peronismo que se hace llamar kirchnerismo, en verdad no es muy diferente. Tiene un cierto núcleo ideológico común con el peronismo histórico, inclusive con el propio peronismo menemista, ¿me entendés? Ese núcleo ideológico es justamente el pragmatismo, o sea, lo que Menem inteligentemente en un momento contesta, y bueno, el peronismo siempre se adaptó a las condiciones internacionales. En la época Perón fue una característica, con él fue otra y con los Kirchner fue otra, pero en todos los casos especialmente en la época del primer peronismo con la de los Kirchner, demostró que era un gobierno con capacidad de hacer concesiones y con sensibilidad popular. Eso no quita, no evita de pensar que es un mecanismo de manipulación y de control y de manejo de la gobernabilidad. Ahora, ¿hay vida después del peronismo? La pregunta sería, la respuesta es, ¿hay un proyecto alternativo? No sé si me entendés lo que te quiero decir. Sí, sí. ¿Es posible construir un proyecto alternativo genuinamente nacional, popular, democrático, de emancipación argentina? Yo creo que sí. Eso es así. Ahora, evidentemente, eso implica articular muchos sectores sociales y también resolver un problema que me parece que es, yo no sé si llamarle de cierta insuficiencia teórica, en el sentido de que hay una cantidad de cuestiones que se han ido planteando en los últimos años en América Latina que todavía no se han incorporado a cierto acervo teórico político nuestro. Con esto quiero decir, muchas de las luchas sociales, tipo Venezuela, como tipo Bolivia, donde hay un gran protagonismo de los movimientos sociales, donde a su vez también hay un gran protagonismo electoral, todo eso que se ha convertido en una articulación de poder, bueno, eso todavía en nuestro país, para mi gusto, no se ha resuelto. La gran rebelión que fue la del 2001-2002, no alcanzó a gestar, no alcanzó a vertebrar esa fusión política, ¿sí?, entre movimientos sociales y una fuerza política electoral. Yo creo que eso es para mí la tarea estratégica, y en ese sentido digo, sí, hay vida fuera del peronismo si somos capaces de resolver este problema, ¿no? Bueno, en realidad lo que vos señalás, que comparto, pero justamente una de las estrategias del kirchnerismo fue de alguna manera alinearse con este movimiento antiimperialista, tibiamente anticapitalista, y vos ya mencionaste, bueno, a Hugo Chávez y a Evo Morales. Sin embargo, en mi opinión, fue más una cuestión for sport que for import, o sea, más para cómo nos vende afuera a qué es lo que pasa adentro, ¿no? Sí. Hola. Sí, te escucho, Jorge. Sí, en rigor, claro, ha sido un movimiento tibiamente, yo diría, mejor dicho, no sé si decírtelo de esa manera, no, es el kirchnerismo hace un realineamiento en el plano de la dependencia. Lo que pasa que en ese realineamiento se alía con ciertos países del capitalismo emergente que toman distancia de los Estados Unidos. Eso es, por ejemplo, el caso del ALCA, fuera del ALCA, o acá en la Argentina, que toman distancia de los Estados Unidos y le permite hacer antinorteamericanismo. Y en un país con una gran conciencia antinorteamericana como nuestro país, más todo lo que había pasado aquí al 90, con el tema de la deuda y todo, encuentra como una especie de nicho ideológico que le permite construir un relato de carácter imperialista, que, bueno, en el último tiempo se empezó a votar, ¿no? Jorge Cardelli, por momentos te escucho mal, no sé si podés modificar el lugar físico en que estás porque se va la señal del celular. ¿Hola? Sí, te escucho, ahora te escucho bien. Bueno, perfecto. Bueno, estaba señalando este posicionamiento del kirchnerismo en relación a los movimientos latinoamericanos, antiimperialistas y demás, como una especie de estrategia, yo diría casi oportunista, en una coyuntura muy especial, que fue básicamente 2003, el tema del ALBA, el oponerse al ALCA, pero que finalmente terminó diluyéndose, y en el momento actual parecería ser que con el tema de Repsol, y el tema del Club de París, ya de eso ya no existe nada. Sí, así es. Se terminó diluyendo. Ahora, donde se muestra, digo yo, el carácter de un proyecto dependiente, y obviamente no anticapitalista, aunque ellos lo han dicho, porque Cristina ha dicho que ella quería hacer un capitalismo serio, es justamente que siempre han estado pensando el país en función de cómo se articulaban o cómo se integraban al mercado internacional. Fíjate vos en la crisis actual. En la crisis actual ellos agarran y le terminan echando la culpa a las exportadoras de cereales. Y la pregunta que uno tiene para hacerla, ¿cómo puede ser que después de 10, 11 años, y donde este un gobierno que tuvo mucha fuerza y que tuvo una mayoría suficiente, no fueron capaces, y lo mismo con el caso de YPF, de cortarle las patas, como quien se dice, o de debilitar el capital, ese capital que son de las exportadoras, como el bancario, como el petrolero y demás cosas? Eso muestra que ellos fueron socios en este proyecto. Y otro ejemplo muy concreto es el caso del agronegocio. Fueron socios en este proyecto. Lo que pasa es que después esa sociedad hoy se debilita porque en rigor se debilita el proceso de acumulación, ¿viste? Y entonces el gobierno obviamente se tiene que correr a la derecha y se va haciendo cada vez más visible que es un gobierno que desde otra perspectiva tiende a reformular la dependencia, ¿no? Bueno, ahora en el plano político de lo que podríamos denominar las corrientes, los movimientos que de alguna manera le han disputado poder al kirchnerismo, ¿no? En el caso concreto Proyecto Sur, bueno, vos sos un militante de una larga tradición y praxis peronista. Y bueno, has estado trabajando muy cerca hasta hace muy pocos años con Pino Solanas, que también es un hombre de la cultura peronista, ¿no? ¿Qué es lo que vos pensás que en este momento ha separado un poco y ha necesitado crearse esta corriente nacional para sostener algo que evidentemente parecería ser que se hubiera modificado o alguna estrategia no se terminó de compartir para que en este momento Proyecto Sur sea algo muy distinto de lo que era hace, pongamos, 4 años, ¿no? Sí, lo que pasa, la verdad que primero hay una parte que hace a la personalidad, digamos, ¿no? Pino venía con una historia, a los que fuimos militantes muy viejos, que veíamos la hora de los hornos, actualización doctrinaria, en fin, él, Pino, de alguna manera nos presentó el mejor Perón, si vos querés, ¿me entendés? Y después, en la década del 90, él había tenido una actitud realmente nacionalista, con el tema de la deuda y en general con el tema del petróleo y con muchas otras denuncias. Bueno, yo creo que en el año 2007, en la medida en que muchos estábamos buscando cómo emerger a la política, y esto particularmente acá en la ciudad de Buenos Aires, con Claudio, mucha gente que estábamos en el CTA, con Claudio Lozano, ¿no? Estábamos en el CTA, queríamos muchos, más de 200 compañeros, me acuerdo, queríamos realmente empezar a iniciar lo que es un tránsito, o mejor dicho, construir un cierto espacio político que tuviera que ver con la experiencia que teníamos en el CTA. Y bueno, a partir de ahí hicimos lo de Buenos Aires para todos, y bueno, y después vinieron las elecciones nacionales y dijimos, bueno, tendríamos que tener un candidato a presidente. Pero a su vez se ve que otros también, por diferentes razones, también estaban hablando con Pino, o sea que de alguna manera Pino fue un pequeño nucleador de una serie de aspiraciones que era de construir una fuerza política. Esta frase me quisiera guardarla. Es decir, él de alguna manera nos permitía canalizar esta aspiración de construir una fuerza política que pudiera conducir un proceso. Bueno, eso fue el 2007. El 2009 pegamos ese gran batacazo con las elecciones en el Congreso, viste que sacamos el 25%, entraron muchos diputados nacionales, y que fue una coyuntura muy especial. Bueno, hasta ahí, después tuvimos 2009, 2010, 2011, fue un periodo muy lindo, pero después apareció una versión diferente, porque evidentemente en la cabeza de Pino nunca se fue la idea de que lo central es que él sea presidente, ¿viste? Es decir, él terminó mutando, si se quiere, o no sé si pervirtiendo, no sé cómo decírtelo, esa idea de construir una fuerza política, convertirla en un conjunto de gente que trabaja por una candidatura presidencial, ¿entendés? Y eso se expresó ya en el, qué sé yo, en el 2003, que él vio que no le daban los votos, entonces decidió ser candidato a jefe de gobierno, y bueno, después terminó haciendo 25.000 alianzas para tratar de llegar a ser senador, tirando para atrás el tema del bipartidismo, los radicales, juntarse con los radicales, y todas las cosas que hizo en el último tiempo, en función de primero de llegar a ser senador y el cargo de senador como paso intermedio para llegar a ser, como ser candidato a presidente. Entonces, toda aquella idea original que era la de construir una fuerza política, que es lo que muchos entendemos que el desafío actual, mutó para convertirse en la construcción de un grupo de gente que trabaja por una candidatura presidencial. En ese sentido, eso es lo que nos lleva a nosotros, y a muchos, teniendo presente que había muchos compañeros que se habían comprometido con este proyecto, ver si podemos evitar la dispersión, digamos. Esa ha sido básicamente la idea, y además porque también teníamos en la cabeza, y yo sigo creyéndolo, el proyecto Sur trajo una novedad en el mensaje, digamos, en el mensaje político. Y una de esas novedades fue que trajo la cuestión ambiental, la puso en la mesa. Y la segunda cuestión es que también revitalizó o le dio empuje a la idea de que la fuerza política que tenemos que construir era de carácter movimentista. Bueno, esa era novedad que después, bueno, obviamente Pino la dilapidó, no sé, o mejor dicho, la dejó de lado. Y entonces, bueno, entonces con ese argumento nosotros nos sentimos con autoridad, o con derecho, mejor dicho, a trabajar para su propia continuidad. Y bueno, y ese es el esfuerzo que estamos haciendo ahora con el tema de la corriente. Jorge Cardelli, con él estamos hablando, integrante de la Corriente Nacional Emancipación en Proyecto Sur, fue diputado nacional por la misma fuerza. Una pregunta en relación a esto que estás planteando, que es tan importante para todos los que de alguna manera buscamos algo que no sea ni repetir y tampoco saltar a una pileta que esté vacía, ¿no? Vos mencionabas lo que pasó con Proyecto Sur. Algo, no sé si igual, pero similar, y lo tomo por lo que mencionaste, Claudio Lozano, pasó con el Frente Amplio Progresista, que finalmente también cerró con los radicales, y bueno, finalmente, lamentablemente, por lo menos para mí, la performance electoral en las últimas elecciones fue muy pobre, tanto en Capital como en el país, ¿no? De hecho, en Provincia de Buenos Aires no pudo entrar ni ningún compañero. ¿Vos pensás que hay una similitud y que por ahí podría ser importante volver a pensar en que los compañeros de Proyecto Sur, que están disconformes con el rumbo actual que ha tomado la orientación de Pino, más los que han quedado por fuera del proyecto de Wiener, pudieran tener nuevamente una opción de trabajar en conjunto? Sí, yo creo que sí, pero me parece que nos tenemos que tomar en serio el tema de construir una fuerza política. Cuando te digo esto, significa que todos nuestros debates, nuestros proyectos deben tener algo más que la cuestión electoral, ¿me entendés? Deben incluir necesariamente una construcción social y algunas cuestiones de organización, de funcionamiento colectivo un poco más profundas, si no, no se puede, ¿viste? Me parece que al individualismo, a la forma organizativa individualista que te propone este sistema capitalista, uno le tiene que contrapostar algo que tenga, donde lo colectivo tenga más fuerza, ¿viste? Esto me parece que es lo de fondo. Entonces, más es importante seguramente tener un candidato a presidente, pero un proyecto político no se vota en un candidato a presidente, ¿viste? Acá necesitamos algo más, ¿viste? Algo que históricamente se llamó, en las viejas teorías de los partidos revolucionarios, que era la idea del intelectual colectivo. Yo no digo que hagamos un intelectual colectivo como hicieron los rusos allá por el 17, pero necesitamos un intelectual colectivo, ¿viste? Un intelectual colectivo construido de manera consciente, ¿viste? Con algunas importantes definiciones teóricas, políticas, tenemos que avanzar un poco en eso. No alcanza con que seamos simplemente militantes de la coyuntura, que supuestamente compartimos un programa político y luchamos simplemente por un conjunto de cargos. O sea, yo con todo coincido con vos en que, de última, la materia prima de ese proyecto sigue estando en los compañeros que militaron en el PAP, los compañeros de la UP, Buenos Aires para Todos, los compañeros centrales trabajadores argentinos. En todo ese conjunto de compañeros, yo creo que sigue siendo esa la materia prima de un proyecto nacional, popular, democrático, en tránsito al socialismo, latinoamericanista, en fin. Porque también, así te digo, no comparto la posición, por ejemplo, del PO o ese tipo de izquierda. No es una izquierda con la cual se sienta identificado, y tampoco uno se siente identificado con esos proyectos socialdemócratas que, como los tipos Wiener, que sabemos que a la larga terminan, bueno, y no a la larga, a la corta, porque ahí lo vemos en la propia Santa Fe, no nos resuelven ningún problema. O sea, eso está vivo todavía, pero bueno, hay muchos problemas de resolver, ¿no? No, eso desde ya, pero bueno, me parece que esto del intelectual colectivo que señalas me parece muy importante. Creo que sí, que a lo mejor hay que trabajar muchísimo en eso. A veces hay compañeros y compañeras que sufren de una especie de sectarismo mental, ¿no? Muy importante. Y bueno, pero bueno, creo que el intento vale. Bueno, Jorge Cardelli, te agradezco muchísimo tu tiempo, tenemos muchísimas cuestiones en común, y bueno, espero que podamos también potenciarlas. Te mando un fuerte abrazo y desde ya, en Sueños Posibles, esperamos seguir contando contigo. Bueno, muchísimas gracias, Alfredo, y espero que nos lo sigamos llamando. Cómo no, entonces, un fuerte abrazo. Radio pueden desaparecer, los que están en el aire pueden desaparecer. Hoy, afortunadamente, nadie puede desaparecer de ningún lado, al contrario, estamos todos vivitos y coleando. La unión de mentira y verdad determina lo que llama la falsedad. No es verdad y tampoco es mentira. Sin embargo, en los dichos de la presidenta hay muy poca verdad. Porque en esta democracia, y ella lo sabe, han desaparecido personas. Desaparecen personas todos los días que ni siquiera sabemos que han desaparecido. Esto lo podríamos llamar los desaparecidos más verdaderos, más profundos, más terribles. Pero hay otros desaparecidos que sí sabemos que han desaparecido. Y ella también lo sabe. Ella sabe mucho más que yo. Y esto lo sé yo, y entonces ella también lo sabe. Nuestra presidenta sabe que, por ejemplo, Julio López desapareció. Y no queremos que desaparezca que haya desaparecido. Luciano Arruda desapareció. Y no queremos que desaparezca que ha desaparecido. Y entonces, lo que el análisis de la cultura represora quiere establecer es que cuando la presidenta habla, hay un riesgo muy terrible. El riesgo es que el desaparecido desaparezca nuevamente, porque lo que ella está planteando es que nadie desapareció. Y si nadie desapareció, los desaparecidos, ¿dónde están? No puedo creer, no quiero creer, directamente no lo creo, que la presidenta no sepa que hay desaparecidos en democracia. que muy probablemente, yo estoy seguro, ella no tiene responsabilidad directa. No ha sido ella lo que los ha hecho desaparecer. Es que justamente ese es el problema. El problema es que la democracia no es ella. El problema es que la democracia es con ella, pero no solamente con ella. Y entonces no puede hablarse a título personal de algo que es un profundo dolor colectivo e institucional. Sí, presidenta, hay desaparecidos en democracia. Y la lucha es siempre para que los desaparecidos nunca más vuelvan a desaparecer. Sueños Posibles, un programa de Alfredo Grande en La Retaguardia. Bueno, no sé si vamos a hacer un broche de oro, un broche de cobre, pero un broche va a ser. Sueños Posibles se hizo presente hoy en la Biblioteca Nacional. Había una convocatoria importante para varios poetas, para un premio del cual nos va a hablar ahora Irene Antinori. Uno de los galardonados era nuestro amigo y compañero Vicente Citolema, y resolvemos hacerle una nota que en pocos minutos ponemos en el aire, y bueno, preguntarle a Irene cómo fue que se produjo esa nota, qué fue lo que ella vivió ahí cuando estaba en la Biblioteca Nacional. Bueno, la nota es muy breve. Pude robarlo a Vicente antes que entrara al salón donde se lo conmemoraba. Y bueno, estaba emocionado y realmente vale la pena escuchar sus reflexiones. Braulio, por favor. Estamos con Vicente Citolema antes del premio Rosa de Cobre. ¿Qué se siente recibir un premio en esta altura de la vida? A esta altura de la vida, uno cuando recibe premios, y extrañamente en estos últimos años me han dado muchos, es como que por un lado uno siente como una despedida. Uno toma conciencia de los años, voy a cumplir 75 años. Eso tiene como un cierto efecto melancólico, no se puede negar. También es cierto que desde algún lugar uno siente que haber trabajado tanto. Específicamente a mí los premios que me dan en estos últimos años son o por lo que he escrito en poesía y teatro o por lo que he hecho en defensa de los derechos humanos. Bueno, pero tu poesía y tu vida siempre estuvo muy comprometido con la lucha por las libertades. Así es. O sea, sos coherente y consistente en el tiempo en esto. ¿Cómo ves, hablando de las libertades, la libertad que existe hoy en la Argentina? ¿Existe la libertad? Es muy complejo. Yo pienso que para los sectores más humildes no existe la libertad. No ha existido desde que yo tengo memoria y conciencia, porque no es lo mismo, nunca me atrevería a decir que los sectores más humildes de nuestro país han tenido libertad. No han tenido nada, no han tenido libertad, la memoria muchas veces les fue robada, la vida les fue robada. Por lo tanto, a todos nosotros se nos da una circunstancia, defender la vida, defender la belleza, van de la mano, y es lo que he intentado toda mi vida. Gracias por la entrevista. Eso. Bueno, alguien escribió alguna vez que lo breve es y bueno, dos veces bueno. Acá es dos veces breve, pero dejemos de lado el tiempo. Realmente Irene le sacó tiempo al tiempo, porque Vicente llegó y ya prácticamente el acto estaba comenzando. De todas maneras, vale la pena detenerse en esta pregunta respecto a la libertad. Y evidentemente hay una libertad abstracta, ¿no? Hay una libertad formal, que es la de nuestro himno nacional, cuando dice libertad, libertad, libertad, tres veces, ya repetir las dos es mucho, ya tres ya no se la cree nadie, ¿no? Pero creo que en la respuesta de Vicente le da una perspectiva de clase a la pregunta que le hace Irene, ¿no? Es decir, una libertad, la libertad del pobre, es la libertad de morirse de hambre, cosa que decíamos hace décadas, que libertad de morirse de hambre no era libertad. Y bueno, esa libertad, libertad para no morirse de hambre, es la que Vicente Citolema poeta y luchador por los derechos humanos, como bien señala Irene, marca, es decir, pone el dedo en esa llaga, ¿no? Es decir, por supuesto hay libertades democráticas, tenemos libertad para votar, tenemos libertad para hacer el programa Radio Sueños Posibles, tenemos la libertad de entrevistar a Vicente Citolema, Fernando Tevele, Eugenia Otero tienen la libertad de tomarse, parece, hermosísimas vacaciones, que incluso comparten en la libertad de Facebook, pero Vicente me escucha y no escucha ingenuamente, de ninguna manera, que la pregunta de Irene va más allá. Si la pregunta de Irene no es solamente usted tiene la libertad de tomar el subte o el colectivo o pagar con monedas o con la tarjeta SUBE. ¿Vio qué libres que somos? Bueno, adelante. No, en realidad la pregunta de Irene apunta, no ingenuamente, Irene también lo conoce mucho a Vicente Citolema, y la pregunta apunta justamente a eso, ¿no? ¿Cuál es el fundante político, económico de la libertad? Bueno, Vicente es un talento, o son varios talentos en Vicente, no sé, creo que ambas cosas son ciertas, varios talentos, y él no puede, evidentemente, no ha querido nunca separar lo bello de lo necesario, por así decirlo, ¿no? Es decir, es necesaria una lucha permanente, política, para que la libertad no sea un mero relato de la libertad, lo digo a propósito esto, un mero relato, un mero discurso sobre la libertad, sino que la libertad sea praxis libertaria. Y no es lo mismo el discurso sobre la libertad que la praxis libertaria. Y justamente la praxis libertaria es lo que el pobre no tiene. Y el excluido no solamente no tiene praxis libertaria, sino que tiene una praxis de esclavitud cotidiana. Pero Vicente ha tenido praxis libertaria, cosa que le costó el exilio, y cosa que cuando regresó también con praxis libertaria fundó la Universidad Madres de Plaza de Mayo. No es casual que levantara estas banderas para poder hacer algo inclusivo, donde los sectores más marginados puedan acceder a otro tipo de educación que no tenga que ver con lo formal, pero sí con poder pensar más allá de lo formal. Bueno, la experiencia de la Universidad Popular Madres de Plaza de Mayo, que comenzó en 1999, se inaugura en el 2000, realmente fue un privilegio estar ahí, invitado por Vicente Citolema, co-coordiné durante algunos años la Escuela de Psicología Social. Como bien dice Irene, fue la Universidad Popular Madres de Plaza de Mayo, viene bien mencionar esto, fue un colectivo de lucha y resistencia. ¿La resistencia a qué? Bueno, resistencia justamente a esto, a esas libertades formales, a esas libertades vacías, a esas libertades discursivas del relato de la libertad, y queríamos un colectivo revolucionario que luchara por el socialismo y contra el capitalismo, y durante muchos años fue así. A partir del 2003, una historia que alguna vez tendremos que contar con detalle, no con lujo de detalles, porque los detalles realmente no son ningún lujo, pero sí con detalles. ¿Qué pasó con ese proyecto? Jorge Cardelli nos habló de lo que pasó con Proyecto Sur. Marcelo Ramal nos explicó bien las alianzas entre el Frente para la Victoria y el PRO. Quiere decir que hay mucho aún para batallar por un colectivo o por varios colectivos, este intelectual colectivo que nos señalaba Cardelli, que luchen realmente por la segunda y definitiva independencia, o por lo menos por la segunda independencia, no sé si definitiva, ya con eso estaríamos bien. Así que bueno, importantísima la voz de Vicente Citolema que nos ha traído Irene Antinori, y estamos ya sobre el final del programa. Gracias Braulio, que ha trabajado inclusive nos ha convidado un poco de mate en un gesto generoso, un poco frío, pero bueno, lo que vale es el gesto, así que nuevamente gracias, y nos me está haciendo gesto. Bueno, hay que agradecer a Luis Angió, que nos facilitó un pequeño cablecito que permitió escuchar la grabación de una manera muy buena. Y bueno, despedirnos hasta el lunes que viene, donde vamos a seguir como siempre con nuestros sueños posibles. Felices sueños posibles, Irene. Felices sueños posibles, Braulio, y también Fernando y Eugenia que andan por ahí. Felices sueños posibles. Felices sueños posibles.